El final del espectáculo, te lo voy contando, es el turco. Yo cuento un cuento de Fontana Rosa que te lo puedo resumir, que es la última parte del Hijo del Sheik, que es un cuento donde el tipo destaca que vos, cuando contás una anécdota, le agregás elementos mentirosos, pero la vas embelleciendo. Sí. Es extraordinaria la teoría. Todos, vos y yo, sabemos que muchas anécdotas que contamos a los amigos y que las disfrutan tienen agregados que no son verdad, pero que la enriquecieron a la anécdota. Yo creo que era García Márquez el que decía, es el comienzo de, a ver, de las memorias de García Márquez. Decía, dice, uno no es lo que ha vivido, sino lo que reconstruye de lo que vivió. Por supuesto. Y esa teoría Fontana Rosa la pone en el campo de la memoria popular, del barrio, de la mina enchancletada que va a comprar la verdura, el tipo que juega la quiniela. El tipo va diciendo que y estos dos pibes están en un bar de Rosario, cuentan un viaje que hicieron, vos y yo, sí. Y vos lo contás. Entonces vos decís, estábamos con Apo en Roma y fuimos a la casa de un tipo que era un pintor y estaba Alberto Sordi, creo, y era un crimen, nos levantamos dos suecas y estaba el hijo del rey Hussein de Jordania, que era un pibe macanudo que se reía con nosotros. Entonces, en un momento del cuento, vos ahí no ves que el fútbol aparece, yo lo cuento en el final del espectáculo, voy contando esto que te voy diciendo. Sí. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy, Alejandro Apo. En un momento dice, una piba se le acerca a mí, vos estás contando, y me dice, che, lo que cuenta Eduardo es todo verdad, qué sé yo, digo yo. Está buenísima la anécdota. Yo no me acuerdo si estaba Sordi, pero lo que me acuerdo es que estaba buenísima la fiesta, que el tipo era un pintor, sí, no sé si era pintor. Entonces, ahí el valor, el turco, Sanjurjo, el músico de Mar del Plata que me acompaña, dice al aire, dice, las anécdotas tienen que ser buenas, si son verdad, mejor. Pero tienen que tener un sabor, porque no todo lo que pasó es contable. Entonces, ¿y entonces qué? Entonces termina el cuento, ahora viene lo de los versos. Termina el cuento en que se para en un momento que están contando la anécdota, un hombre que no sabe nada de fútbol. Cari Portecio, del grupo de Fontana Rosa, y dice, pará un cachito, dice. Ah, no, porque empieza el fútbol. Sí. Empiezan ellos. Che, escúchame, ¿te acordás, por ejemplo, el gol de Menotti a Carrizo hace 30 años, en el arco que da Regata? Sí, se fue un golazo, 35 metros, no 30. Ay, más lejos. Miguel está en el fondo, en el mismo bar, donde estaban contando la anécdota, y dice, pará, mi viejo jura que fue de la mitad de la cancha el gol de Menotti a Carrizo. Y el otro salta y dice, pará, un día van a decir que Menotti jugaba de dos y lo hizo de arco a arco, porque el gol cada vez más lejos. Y ahí se para el Cari Portecio, que es un tipo que no sabe nada de fútbol, y dice, pará, ustedes dicen, sí, ¿qué pasa, Cari? ¿Ustedes dicen del gol de Menotti a Carrizo y el gol de Maradona a los ingleses en el Mundial? Y entonces dice, pero... Y el Chelo, para ayudarlo, le dice, ¿cuál, el primero, Cari, el que hizo con la mano? No, el segundo. Ustedes dicen que todos... Y empieza en una genialidad de Fontana Rosa, Cari Portecio, a contar el gol tal cual es, porque el gol es tan grande que parece mentira. Y dice, Maradona agarró la pelota atrás de la mitad de la cancha, eludió a cinco ingleses, al arquero hizo el gol. Y si fue así, entonces yo digo, grito enfáticamente, y nos quedamos sin, no le dijimos absolutamente nada. Y él empieza a cantar una balada que le escribió a Diego que se llama Milagro de los Potreros. Y cuando él la empieza a tararear, yo empiezo a contar esto. Versos para Maradona de Héctor Negro, pero arranco pegado sobre el tarareo del turco. Alejandro Apo nació en Buenos Aires un 19 de diciembre de 1954 y pasó su infancia en Villa Urquiza. En el 74 comenzó su carrera como periodista y comentarista de fútbol. Trabajó en diferentes emisoras, en canales de televisión e integró el mítico Sport 80 en Radio Mitre. Yo no sé qué ángel pardo se asomó por Fiorito, se coló en los picados donde él anochecía, y prendado del ángel gurrumín de la zurda, se instaló en el mocoso con su audaz brujería. Ya tramaban entre ambos portentosas hazañas con la número 5 de compinche jugada. Paternal fue la ruta, la escuelita de barrio, escenario temprano, fogueo y recalada. Aquel ángel errante diabla luz en su sangre lo hizo crack mixturando travesura con fuego. De movida brotaba el sol de su alegría, iluminando el verde que bordaba su juego. Fue la mano de Dios y el demonio sudaca desparramando ingleses y sutiles inventos. La melena enrulada o el cabello cortito, el misterio era el mismo. La magia no era cuento. El sur napolitano fue el sur de su suburbio, por morocho, por pobre, por sur, por desdeñado. Él le ofrendó sus goles, su prodigio, sus ganas, y fue llenando el hueco del ídolo esperado. Humilló al norte rico con vital desparpajo. Con la celeste y blanca se arrió media tribuna. En el sur y en el norte le hizo un corte de manga a los que despreciaron su canción y su cuna. Desnudó a los hipócritas mandamases del fútbol. Lloró como tan solo lloran los que se juegan, y como pasa siempre con los cristos de barro, lo colgaron con clavos en la cruz de su entrega. Y no le perdonaron su origen y su orgullo, ni ese privilegio de mover muchedumbre sin pasarse hacia el bando de los que todo humillan, para ser uno de ellos, como siempre es costumbre. Los burócratas grises de aceitadas bisagras, el chantún cholulaje de amigotes en rueda, los caretas impúdicos conocidos de siempre, o los escribas que reptan por las 30 monedas. Toda esa cafaña lo sentenció caído. Como al árbol que abate el hacha o la tormenta, le calculó la leña que de él le serviría, y lo hizo noticia a sumar en sus cuentas. Pero él es bien de abajo por sobre toda duda, y sigue, está en las banderas, en los cánticos, en los coros, porque la gente intuye que aún entre los brillos sigue siendo uno de ellos, y es ídolo con todo. El fútbol fue su forma de vencer a la nada, y su estrella es la alta revancha de los muchos, flor sana de potrero que ahogaba el aire impuro, yuyo que no quemaron los resplandores truchos. Es el Diego, aquel pibe del barrial de Fiorito, la tribuna le canta con su voz marado, relámpago del fútbol del mundo en un tiempo de grises, picapiedras y sinuosas personas. Yo lo vi desde el piso de una cancha alambrada, desde el alto cemento del estadio encumbrado, en la incierta ventana de una caja de luces, en el hosco potrero de algún barrio apartado. Cuando alzaba la copa de la heroica victoria, o gritando la fiesta de otro gol festejado, y lo vi con la bronca y el amor propio herido, sin guardarse el insulto al sentirse insultado. Es el Diego, aquel pibe con el ángel adentro, que no se vende al diablo y al ángel no abandona. Una redonda alada fue su arma y su juguete. Es canto en las tribunas su nombre. Maradona. En la radio pública, esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos, después del informativo de las 10, hasta las 11. Y somos decime@radionacional.gov.ar. ¡Vamos! Vamos a salir por los bar, chicas. ¡Qué grande! Tenemos que ir por los pueblos y vos decís, dale un vino al hombre, yo arranco, ¿viste? Cuento un cuento, una historia. Sí. Un blanco, dale un blanco al hombre y arranca. Che, esto lo hacías antes de sigan chupando, porque cae justo. Yo soy eso, escucha, esto que leímos recién. Esto que este. Es para decir a todos los que lo putearon por lo que hizo. Termina así el espectáculo. Terminaba antes de que pasara. Antes de que pasara y ahora también. Ahora que estamos hablando de teatro y de lo que haces. Vos empezaste en teatro enero del 99, sí. ¿No? La pelota, un cuento y un abrazo, sí. Ahí en la subasta de Mar del Plata, con Sanjurjo en la música. Sí. Cuando pasás al teatro, después sí. Recorremos la radio, aparte quiero hablar de vos, no sé si tanto de la radio. Dale. ¿No te cosquillea un poco el tema de que vos habías impactado desde la invisibilidad de la radio? Y de pronto al verte, no por características físicas, ¿se podía quebrar una magia? Totalmente. Te voy a decir cómo fue mi diálogo con el creador de la idea de que el programa de radio Todo con Afecto se transformara en La Pelota, un Cuento y un Abrazo, y ahora Y el Fútbol Contó un Cuento. Es Darío Grandinetti, gran actor, gran amigo, que me junta con el Turco Sanjurjo, porque era amigo en Mar del Plata. Iban a armar un teatro con un grupo de gente. Hoy es un teatro tradicional de Pérez Iglesias y Faroni, que es el Teatro Güemes. En ese momento era la subasta Teatro Bar. Era un barcito, ahí vino. Nada más bohemio. Él me llama y me dice, escúchame, estamos bancando espectáculos alternativos, vamos a hablar con Hangling, vamos a hablar con otros tipos de la radio, vamos a hacer espectáculos. Y el tuyo es un programa que tiene un espectáculo latiendo. Bárbaro. Me explica. Me dice, dame los cuentos de Fontana Rosa que la gente más te celebra, dame las cosas de Soriano, dame todo lo que haces, las anécdotas que contás, todo, y yo te lo voy a armar como un espectáculo. Le digo, Darío, está todo bien. Era diciembre. Ahora explícame cómo yo hago para interactuar. Si yo no sé transpirar ni con 40 grados con un sobre todo. Le digo, yo soy un tipo de radio. Tengo el tipo en la pecera y hago gestos para que me salga mejor la expresión de un cuento. ¿Qué tengo que yo? Enfrentarme a 300 personas. ¿Cómo hago yo para transmitir si no tengo además la técnica del actor? Uh-huh. Me dice, no tenés que actuar. Tenés que leer, que lees bien y contar. Así como contar la anécdota. Sí. Contar la anécdota. Yo te voy a poner un músico que te escucha, de Mar del Plata, que te va a hacer la música incidental. Y puede cantar un tango, una canción de Serrat, es un tipo muy dúctil. Si vos contás una anécdota de Serrat vinculada al fútbol, canta Mediterráneo o Sinceramente Tuyo. Digo, pero Darío, yo no voy a... Yo no confiaba en mi transmisión. Y él me marcó dos caminos, me dijo, no vayas a hacer cursos de teatro, porque eso te va a meter todos los tics de los actores. Y por otro lado, vos dale tranquilo. Cuando yo me asusto mucho en el comienzo de la, en el debut, sí. Él me llama y me dice, escúchame, ¿cuál es tu miedo? Exprésalo. Mi miedo es que vengan mis cinco hijos y mi mamá, estén en la puerta, nadie más. Y que vos me pongas tú una estructura teatral para que yo fracase estrepitosamente. Me dice, nosotros, ¿sabes por qué tomamos esta idea? Para que estar más cerca tuyo. Para que nos cuenten las historias que nos divierten, para que nos cuenten los cuentos de Fontana Rosa, es para nosotros, no te preocupes cuántos van, contanos para nosotros, vamos a charlar, después vamos a tomar un vino, vamos a comer, seguimos contando anécdotas, vamos. Y ahí salió, el 5 de enero del 99, lo vio Víctor Hugo, que es el primer tipo que por ser de un pueblo chico, vos sabés que Cardona en Uruguay son 14, y sí, semáforo sí. En blanco y negro, diría la Drisina, dice, entra al camarín, cuando termina, leímos el cuento del viejo Casale de Fontana Rosa, al que secuestran para llevarlo de cábala. Víctor Hugo fue al debut. Y agarra y me dice, chico bárbaro, este espectáculo tienen que hacer en los pueblos chicos, yo sé de eso. Dice, vas a ver que te van a ir de todos los pueblos. Durante 5 años, Eduardo, fueron a vernos 500 personas en San Gregorio, 4.000 habitantes, y 200 en Paraná, o en Rosario. Y íbamos a lugares que éramos sobrábamos, no podíamos entrar al pueblo de tan chico que era. Extraordinaria visión. De entrada no pasó eso, porque nosotros hicimos Mar del Plata, una vez en el Tortoni, se lo presentamos a algunos amigos, vino el Negro Juárez, lo vieron los amigos nuestros. Y después un día empezaron a llamar del interior, che, ¿por qué no vienen a hacer al interior? Y ahí empezamos, y ahí nos acordamos, el turco Sanjurjo me dijo, ¿te acordás lo que nos dijo Víctor Hugo el 5 de enero del 99? Que lo íbamos a hacer en los pueblos, y ahí estamos, 10 años, 296 ciudades, 472 representaciones, y no lo hicimos ni mediático, ni fuimos a lo de Susana Jiménez, ni fuimos a ningún lado, lo hicimos artesanal, como la radio que intentamos siempre. Apo trabajó en Continental durante 15 años, formando parte del equipo de Víctor Hugo Morales. Estuvo en Telefe y en Canal 13, en los programas Polémica en el Fútbol y en Medianoche. En el 95 creó Todo el Verano en un Día y al año siguiente empezó Todo con Afecto, ese espacio radial único en su género, dedicado al fútbol, la música y la literatura. En enero de 1999 estrenó La Pelota, un cuento y un abrazo, en el Teatro La Subasta de Mar del Plata, junto al músico Marcelo Sanjurjo. Después siguió Todo con Afecto, y más luego, El Fútbol Contó un Cuento, un espectáculo que lleva recorridas más de 300 ciudades de todo el país, con más de 450 representaciones. ¿Te marcó en algo pasar la infancia en Villurquiza? ¿O no? Sí. ¿O lo que te marcó es que tu vieja enseñaba a leer cuentos? ¿Qué sé yo? Me marcó mucho la infancia porque nosotros somos los cuatro hermanos muy críticos de nuestros viejos, somos muy psicoanalíticos, muy plomos en eso que no nos pusieron límite, los volvemos locos, lo hemos vuelto locos. Mi viejo ya no está en la vida, mi vieja sí. Pero mis viejos fueron unos genios en una cosa que le reconozco. Cada día me acuerdo a mi vieja y se lo digo, las gracias por el clima de inquietud cultural que había en casa. Estaba el compromiso político, porque mis hijos eran militantes, pero... Peronistas. peronistas. Mi vieja es la típica, como dice negro, y la foto de Vita que mamá jamás dejó sin flores, ¿no? Entonces está buenísimo ya. Está muy buena esa imagen. Es un poema de Héctor, sí, de sí. Negro. Y ¿sabes cómo me hizo peronista mi viejo? Me hizo leer, me dijo, yo te voy a juntar todos los artículos de la prensa, de la Nación, todo lo que piensan Rojas, Aramburu, todo, y vos a ver después qué vas a hacer. Me hizo leer todo el antiperonismo. No me hizo leer a Perón. Me dijo, yo nací en el 54, soy del 19 de diciembre del 54. Uh-huh. Tengo 54 años. El tipo me dijo, vos tranquilo, yo te voy a dar todo esto, vos lee todo. Vos lee lo que piensan estos tipos, ¿no? Y vas a ver... ¿Cuándo fue eso? Eso fue de pibe. ¿Adolescente sí. o pibe? Era pibe. Bueno... Pará. Y habían generado una inquietud cultural tan linda en casa, porque ¿sabes lo que hacían? Mi vieja y mi viejo habían armado un sistema por el cual cuando terminábamos de cenar, alguien elegía un cuento, lo leíamos en voz alta. Por eso para mí leer en voz alta es natural. Para mí es natural leer un cuento, porque yo vengo y te digo... Ahora tenía ganas de mostrarte alguna cosa y te hubiera dicho, mirá, escuchá, Eduardo, y te lo leo, porque eso hacíamos en casa. Entonces elegíamos un cuento y lo discutíamos entre todos. Mirá la importancia que tenía. Me tenían en cuenta los adultos, en la opinión. Mi viejo decía, che, qué interesante lo que dijo el flaco, porque yo fui flaco, soy un flaco engordado. Claro, mis amigos van a la radio, van a Continental y decían, dígale al flaco Alejo que estamos en el Tortoni. ¿Y quién es el flaco Alejo? Le decía el tipo. Yo ahora soy hijo. Bueno, ellos habían generado eso. Entonces yo ahí conocí a Borges, Cortázar, Bradbury, de pibe, y nos hacían colar en el Lorraine y en el Arte para ver las películas de Fellini, de Bergman. Por favor, los gloriosos 70. Ordinario. Uno ha ido a ver ahí, Queimada, trenes rigurosamente vigilados. Queimada, las de Pontecorvo, la batalla de Argelia. La batalla de Argelia, totalmente. Extraordinaria. Fellini, Bergman, El silencio vi yo de pibe. Que se había prohibido, creo. En el Arte. En el Arte, exactamente. El ciclo de la Lugón estaba siempre. www.decimequiensosvos.com.ar Decime quién sos vos, Alejandro Apo. La cosa que acabas de contar me hizo acordar a lo que contó, porque era exactamente igual, se acuerdan, Teresa Parodi. El viejo de Teresa Parodi. Ajá. Los hacía sentar y a leer. Y a escuchar radio y a discutir lo que escuchaban por la radio. No, muy fuerte. No, ¿y tus viejos qué hacían? Bueno, mi viejo, el verdadero Apo, digamos. El verdadero Apo. El creador de polémica en el fútbol, y era un tipo... ¿Ya era el verdadero Apo? Sí, ya sí. Tenía. Sí. Yo ya viví con Panseri en el living. O sea, ya en mi casa yo ya tenía la vocación dirigida, porque ya venía... ¿Cómo se llevaba tu viejo un peronista con un genial conservador gorilón como Panseri? Muy mal. Pero lo que te dije era un símbolo, y que era muy amigo, por ejemplo, de Pepe Peña, y Pepe Peña le decía, Pepe era terrible, a la derecha de la pared. No, le decía a mi vieja griega, le decía griega porque dice que mi vieja tenía un perfil griego. No, nunca lo descubrimos, pero Pepe decía eso, le decía griega, tienen olor más rico los ricos, es más lindo. Mirá, el voto de este vale igual que el mío, y señalaba un laburante en la mesa. Era terrible, Pepe. Sí, sí. Yo me acuerdo de algunas intervenciones de él en Canal 11. Antes. Un facho, pero un tipo jodidísimo. Muy bravo. Muy jodido. Muy bravo. Ahora, muy ingenioso. No, ni hablar. Iban a lo de tu viejo. Iban a tu casa. ¿No? Se veían. Eran y hacía polémica. Bueno, él hizo polémica. Como cosa. Bueno, fue columnista. Una vez estaba discutiendo con un tipo. Esta es una anécdota muy buena para que la tenga siempre. Están discutiendo y él estaba en el panel, Pepe Peña, y dirigía Fontana Rosa, Carlos, que alguna gente se lo confunde con Roberto. Carlos fue director de gente, del gráfico, y en un momento determinado, Pepe está discutiendo con un tipo de la tribuna, atrás que le gritaba, y ta, grita, va, viene, y en un momento Pepe dice, para un cachito, déjame ver, ¿con quién discuto yo? A ver, mira así, y ve a un tipo que estaba arriba con corbata amarilla. Dice, ¿usted es el que habla conmigo, el de corbata amarilla? No discuto con... Perdóneme, se interrumpe ahora. No discuto con gente que usa corbatas amarillas. Esa cosa de descalificador. Pero tenía un ingenio. No, infernal. Bueno, ¿y tu vieja? Mi vieja era militante de política, era del peronismo, iba a las villas, militaba fuerte. Militante social. Social. ¿Qué dice? Sí, denota así. Bueno, sí, es una manera. Y era, yo soy muy hijo de mi abuela, de la madre de mi mamá. Yo a mí en el psicodrama me sale en el peligro, me sale abue, no mami. Ah, mi vieja se lo banca, Yo soy hijo de mi abuela. Porque mi abuela estaba muy presente ahí, la abuela con esa, había inventado una cosa, nosotros somos todos con temas bronquiales. Yo fui asmático. Y tenemos todo, Laura sobre todo, somos cuatro hermanos. Y dos varones, no, tres varones, ¿no? Dos varones y dos mujeres, exactamente. Nenina la mayor, que vive acá, que es dibujante infantil, que trabaja para Alfaguara. Y después vengo yo, que soy del 54, después Laura, que vive en Lisboa, en la capital de Portugal, una casa frente al mar tiene, mami. Y Fernando, que es del 61, que es el más chico, que es vive en las afueras de Madrid. Los dos viven afuera. Entonces, la abuela nos preparaba, no, me preparaba, me hacía una cosa mía. Laura era muy asmática. Ah, claro, que tenía problemas bronquiales todos. Todos. Entonces, sí, no sé por qué todos, dije, porque Neni no, la mayor, que le ganó el apodo, es esas historias familiares, que mi viejo le decía, qué linda nenita, es la primera. Nenita, y ella repetía, linda, quería decir, no le salía. Decía, nenina, linda nenina. Y le quedó nenina, ella es Nora María, es Nora por casa de muñeca, le puso mi vieja. Pero vos decís Orisa, Nora y no se da vuelta. Exacto. Le pusieron un nombre por la boca de Ibsen. Muy bien, ¿no? Con eso se ganan minas también. Sí, ¿no? Bueno, yo lo conté también, para que atraer a alguna mujer bella. Escúchame, y estabas en los problemas bronquiales. Bronquiales. Nenina no tanto. Quedó nenina, eso te quería decir. Después vengo yo, bueno, y Laura sí, también. Muy asmática, ahora está mucho mejor. Y la abuela nos preparaba un brebaje que yo creo que es el afecto, nada más, porque después hablé con todos los médicos y me dijeron que no hacía nada. Lo que tenía era el afecto y se me calmaba todo. Era leche con azúcar quemada. Era un brebaje, te digo, dulce, era una especie de leche condensada caliente y más líquida, no, era un orgasmo impresionante, no. Y nunca más lo pudimos reproducir, nunca, mi vieja laburó, yo fui... Las proporciones, seguramente. Sí, yo nunca, claro, mi vieja me puse al lado en la cocina con mi vieja, le llamaba, concentrate, le ponía un que... Yo me acuerdo que hervía, se quemaba un poco el caramelo, nunca le salió, nunca nos salió, nos volvimos locos para... Ahora que dijiste, pienso que era el afecto, ¿viene de ahí o de dónde el todo con afecto? Se lo puso ese director de Continental, que la verdad que afirmó mucho el programa, que fue Norberto Mantinian, que era directivo de Canal 11, ¿te acordás? Sí. Y vino, lo mandaron, Jean-Clévy lo mandó para liquidarlo en Continental y la puso arriba. En la época del menemismo, 97, Continental era líder. Sí, absolutamente. Era sí, Bebo sí. Granado, La Perín, Sí. ¿No? Estaban arriba. Y nosotros ahí estábamos, bueno, con Víctor Hugo, obviamente, y ahí surge el programa. Yo vuelvo a Continental en el 95 y Víctor Hugo me dice, escúchame, Alejo, me tienen loco los tipos con el tema de que no quieren transmitir más el ascenso. El ascenso, sí. Inventemos un programa, ya que viniste, en agosto era. Inventemos un programa en el receso, y si le gusta a Mantiniani al grupo, te lo van a dejar. Y tomamos un espacio ahí el sábado a la tarde. Pero yo probé, me dice, con locutores, locutora, periodista, humorista, todo, y eran programas de verano, pero no zafaban, no trascendían. Entonces me dice, ¿qué se te ocurre? Le digo, un programa para mí, me salió del alma, le digo, un programa donde yo pueda hablar con mis ídolos, Pastoriza, Bianchi, Madurga, Los Onega, evocarlos a los que no están, hablar de ellos, hablar de Erico, cómo fue, preguntarle a Martino cómo jugaba la Bruna. Una cosa así, a Pizzuti, como no vamos a tener avisos de entrada, digo, yo voy a poder hablar 40 minutos con Pizzuti, del Racing del 66. Y con eso, nadie puede hacer eso, le digo, y vamos a mezclar un poco de literatura, eso que leíamos de negro, la pregaria futbolera que te mostré recién. Y le digo, y mi música del 70, la que me gustaba a mí, que eso yo pongo cada cosa, que es una mezcla rara de Piazzolla, Rubén Juárez, Mari Trini, Serrat y Aznavour y George Brassens. Hice eso y me dijo, dale, dale, hacelo. Entonces armé todo el verano en un día, le puse un cuento de Bradbury, extraordinario cuento. Un planeta donde llueve todo el tiempo, sale el sol cada 53 años. Los pibes se ponen a jugar, en un momento la encierran a Margot en un ropero. Cierran la puerta, al otro día salía el sol. No lo habían visto nunca. Empiezan a jugar, los pibes se olvidan. La piba empieza a golpear, nadie la escucha, sale el sol. Cuando se acuerda Margot, la van a buscar, abren la puerta, ya llueve por 53 años. Extraordinario. Todo el verano en un día y le pongo el aviso. El turco Sanjurjo me cargaba en el espectáculo, me decía, está asustadísimo Mateico, con dinámica, dice, porque le pusiste ese título para el fin de semana. Todo el verano en un día no parecía un cuento de Bradbury, pero era para el verano, para ver si pinchaba la idea. Pinchó, mi cuajón, vaya si cuajón. Decime quién sos vos. Bueno, yo soy un artista argentino, es decir, con todo lo que eso conlleva, es decir, con sus limitaciones y con sus pros y sus contras, con sus valores, y creo que tengo más arte que oficio. Todos los domingos. El oficio que más me gusta en esta etapa de mi vida es ser cantora. De 10 a 11. Puedo decir que estoy contento de mí porque hice todo lo que quise. Incluso quise las mujeres que quise. En la radio pública. Yo soy un chimpancé muy inteligente. Porque mi carácter es el de un chimpancé. Yo leí la descripción del chimpancé y me identifico totalmente. Decime quién sos vos. Esto es Hasta las 11 por la radio pública. Decime quién sos vos. Canilla va a tener una situación clara, fallará o acertará. La tiene Maradona en el círculo central contra Lemao, escapa Diego, se lleva la pelota Maradona también contra Dunga, ahí va Maradona para Canilla, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol. Canilla entra a tocar, después de escapar al arquero, después que Maradona mostró que todo roto igual es Gardel, a 55 años de la muerte de Carlitos. Dos ojos, Gardel, Diego, no se puede creer lo que has inventado. Ay, si Argentina aguanta ahora, y la pelota Canilla, lo dijo Alejandro Apo, Canilla va a tener una va a tener, y lo sé, la tuvo y la metió. Hoy, Alejandro Apo, ¿qué cosas te cambiaron la vida, para bien o para mal? Porque ahora que relatabas esto, de un programa que empezó para pasar el verano, así se transformó en un clásico de único tipo en su género, si querés, o de eso que ya casi ha desaparecido, que es radio de autor, por ponerle un... Sí, la artesanal, la artesana. Y entonces dije, mientras lo relatabas, decía, ¿y esto te cambió la vida? Y si no, ¿qué otras cosas te cambiaron la vida? Eso me cambió mucho. Porque vos no te olvides que eso, para vos estás más acostumbrado a conducir programas de tus ideas. Yo no había hecho, yo acompaño a Víctor Hugo, tengo un lugar destacado entre los comentaristas de radio, de fútbol, pero yo no había hecho un programa así de autor. Y yo expresé ahí la radio, porque vos sabés que yo soy fana de un tipo que para mí es el más grande de todos es Hugo Guerrero Martínez. Absolutamente. En eso de leer cuentos. Que te debe haber pegado como anda, ¿no? Sí, mamá. Mamita. Sí, bueno, mamá. ¿Y entonces? Terribles. Y yo lo estaba llamando justamente para que abriera uno de mis programas a la noche. Y bueno, y quería que se quedara, quería ver qué pasaba, pero nada. Pero yo le tengo una admiración muy grande. Entonces yo ahí dije, me acordé de lo que escuchaba del Negro. No es cuestión de competir, sino de ir creando climas, las pausas, los cuentos contados y todo. Y me empecé a inspirar en esa radio de climas, que es nuestra radio, que es la radio que vos hacés. Pero dime una cosa, Alejandro, y antes de que lo plasmaras al aire, sí. ¿Vos te entrenabas para esto? ¿Vos leías en voz alta en tu casa? Sí. ¿Le leías en voz alta una mina? Sí. Yo qué sé. Sí. Siempre. Para mí leer un cuento en radio, como no existe el micrófono para nosotros, gracias a Dios, porque yo, ojo, que yo no enfatizo mis tonos. Yo tengo ese tono, ¿eh? Hablar como lees. Marco, mucho malas palabras. ¿Cómo te pasa a vos? Sí, claro. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a hablar? Nosotros hablamos, arrastramos la palabra y sale un sonido gutural. Sí. Tenemos que, yo a veces estoy a la mañana medio dormido, la gola no se despertó y tengo que decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien? tengo que marcar un poco más, porque si no es como... pero leer en voz alta de mi casa eso. Yo para mí es lo mismo. Para mí, yo cuando el tipo me dice, me siento acompañado por sus cuentos, que no está, ¿cuándo vuelve a la noche con los cuentos? ¿Cuándo vuelve a la tarde? Le digo, yo también me siento menos acompañado, porque la sensación esa de que los tipos me están escuchando es muy fuerte en nuestro caso. Vos sabés que los tipos, yo una vez me agarró un ataque, Luciano de Marcos Paz es un tipo que ha hecho muchos separadores y es un oyente común de mi programa, yo lo repito, es el tipo que dice, bueno, habla Luciano de Marcos Paz, dice, toca el timbre, son las 3 de la tarde, bajo, abro, es Alejandro, pase, lo estábamos escuchando. Es un oyente, remarquémoslo. Digo, con eso existe ese separador. En el interior le llaman tabique, que es para separar climas en un programa, digo, para que no se quede. Tabique, a mí me gusta separador unidor. Algunos me dicen unidor, pero yo digo separadores, se me quedó separadores. Después, por ejemplo, tengo Cookie, las cosas que pasan con mi vieja, por ejemplo, una vez, Cookie es una oyente que dice un día, toda la casa tiene olor a sábado. Dice, el pibe se fue temprano al club, la nena se probó 52 vestidos y al final se puso el mismo jean. Y termina el mensaje y mando música. Y me suena el celular. Estaba prendido, me había olvidado, era mami. Abro y dice, mami, estoy en el aire. A esa señora le pasa lo mismo que a mí con tus hermanas. Dice, se probaban todos, se enloquecían a todo y después se ponían el mismo jean. Decirle que estoy de acuerdo con él. Mamá, estoy en el aire, ma. ¿Qué te pasa? No. Es extraordinario eso de la radio. Y lo de Luciano, un día, yo anuncio que voy a leer, Usted no me lo va a creer, que es un cuento de Fontana Rosa, el pibe amaestra la pelota. Sí. Tipo, va a vender a un pueblo y veo que el pibe le hace, y la pelota salta sola. Es extraordinario. Se llamaba El pibe y la pelota y después le cambió el título. Es el título de un libro de Fontana Rosa, de La Flor. Uno de los mejores libros. Y entonces anuncio. Digo, hoy voy a leer, esta tarde voy a leer lo que antes llamaba El pibe y la pelota, usted no me lo va a creer. Y Luciano me mete un llamado. Sale al aire, Huguito me lo mete en una tanda y dice... Pará, no arranqué, que voy a llamar a los pibes del barrio, que le estoy diciendo hace una hora, que hace 10 días que los estoy enloqueciendo, que lo vas a leer. Aguantá, no lo largues. Pegado a ese, a los 3 oyentes, viene otro que dice, estoy llevando a mi piba al colegio, te pido, Alejandro, que aguante, a un cumpleaños. Dice, no largues el cuento, y lo empecé a esperar el cuento. Hasta que Huguito me hace así con la mano y me pone los 2 mensajes, estamos listos, y los pibes gritando atrás de Luciano. ¡Ahora, léelo, vamos, Alejo! Y el tipo me llama y me dice, ya estoy en el auto solo, largalo. Y lo largué. Apo es Premio Martín Fierro 2008 por Mejor Labor Periodística Deportiva en Radio y es Premio Julio Cortázar al programa radial Todo con Afecto, otorgado por la Cámara Argentina del Libro en 1999. ¿Cómo te llevas con la tele? Con esta cosa tan... ¿Ahora? Sí, o siempre, general, nunca, pero... mal, muy mal siempre. Siempre mal. Muy bien porque no me da bola y no le doy bola. Nos llevamos divinos. Yo soy televidente, nunca me dio bola. Porque viste esa gente que dice, no hago televisión, pero nunca la llamaron. A mí me llamaron muy poco, en tele. No le doy bola. Nunca le encontré la vuelta al lenguaje. Nunca. Y ahora me cuesta. El otro día hicimos una reunión con los chicos del fútbol para todo. Digo, aguánteme un cachito que todavía estoy más lento que un bolero. Viste, usé una frase del Beco. Le digo, estoy muy lento porque la tele, quiero ser más reflexivo y resulta que yo no puedo hacer un tono muy lento porque salgo demasiado, lentísimo salgo. No me hallo. Pero la acompaño bien, acompañar las imágenes no me cuesta, porque no te olvides que este laburo, como tantos otros que he hecho en otros canales de comentar fútbol, es un laburo radial. ¿Qué te hizo mal? En general, ¿no? O el medio. En general. Si querés contestar por el medio, contestar lo que se te canta. No, me estaba pensando en todo el tema familiar, que los temas familiares, aunque yo he disfrutado mucho a la familia, he sufrido mucho también con la familia, porque es muy difícil armar una familia, o la que viene armada, la que vos armás. Esas cosas no es que me hicieron mal, me hicieron muy bien y también me ataron mucho, ¿no? Vos no hablas de tu vida privada, porque no te preguntan, porque no querés, porque no te calienta. No le doy mucha... No sé si no. Yo una vez me hicieron un reportaje y dije, revelé algunas de mis cosas. Bueno, una vez Braselli, que se armó un lío bárbaro. Rodolfo. Braselli me hizo una nota en La Nación. Fue así el esquema. Él me vino a ver a casa, me dijo, quiero hacer una nota como de 7 hojas. Como le digo, ¿te parece? Bueno, ¿siete? 7 hojas, no sé, en uno de los cosos de La Nación, de la, no, de los, la revista, sí, de La Nación. La revista, la revista, la revista, la revista. Fascículo, revista. No, la revista de La Nación. ¿Cuál siete es la? 7 páginas. 6 o 7 páginas, sí, la tengo, te la voy a traer. Pero yo le digo, dice, no, te voy a hacer una gran nota, que sea una nota larga. Y venía el tiempo, no sé con qué estaba yo. Yo soy un tipo que siempre digo que a Maradona no lo juzgo, porque yo tengo el rancho lleno de cosas por arreglar. Uh-huh. Y las debilidades del tipo, yo tengo miles de debilidades, y he hecho muchas macanas, y mis hijos dan cuenta de eso. Entonces yo digo, ¿yo qué autoridad tengo para juzgarlo a Diego? Entonces no me meto. Siempre lo decía eso. Digo, yo no lo juzgo. Y un día, cuando Braselli me vino a ver, digo, en un momento me lo iba a preguntar él. Digo, si yo no explico, ¿por qué? Porque eso es como los técnicos que dicen, la culpa es mía. Pero si vos no decís por qué, no siento que la culpa es tuya. Uh-huh. Siento que lo está diciendo para zafar. Por demagogia. Entonces yo digo, yo Diego lo comprendo porque yo no juzgo a nadie, porque yo soy lleno de defectos, soy un tipo con grandes debilidades. No, voy a contarlas, porque si no, no vale. Y Braselli, el clima que creo, que es un escritor, un tipo de talento, me sacó todo. Entonces conté mis adicciones, el tema del juego, la timba, y conté escenas, algunas graciosas, otras dramáticas, que viví, y nada. ¿Con el juego? Con el juego, no tengo otras, digamos. Gracias a Dios, porque si no hubiera sido un cóctel que no se puede salir más, ¿no? Y conté cosas, algunas son graciosas, otras son emblemáticas, otras son muy descriptivas de la situación de la dependencia a la adicción, otras son la explicación. Y vos sabés que generó una cosa muy fuerte, me tuvo que ayudar mucho Conforti, mi analista, porque los muchachos, los más amigos me dijeron, estás loco, boludo, ¿cómo le mostrás ese flanco así a la gente? Boludo, te van a matar, colegas, todo lo mismo. Digo, yo no sentí eso. ¿Sabés lo que sentí de la gente? Toda la gente venía a la cabina y me decía, cuánta sinceridad, le agradezco mucho. Yo contaba todos, contaba cosas que eran terribles, que yo conté una cosa que los empresarios ya la conocen, ¿no? Un día me dice un tipo, uno de los empresarios, lo nombro, de la radio, me dice, ojo que te podés quedar sin laburo. Ajá, eso te iba a preguntar. El miedo ese, el miedo, no, ojo que te podés quedar sin laburo en general cuando estamos discutiendo un contrato. Sí, sí, sí. Yo tengo un don, que yo, dice Víctor Hugo que yo soy mejor discutiendo contratos que laburando en radio. Una teoría, porque él me vio una vez negociar con Moyano. Y le quedó... ¿Con Julio Moyano? Con Julio Moyano. Cuando yo era pibe, Moyano me convocó... Con 80, claro. ¿Y? Cordialmente, sí, tenía todo, y me dice, ¿vos sabés por qué te convoco? Y me quería hacer un paquete. Me dice, porque vos tenés voz de show. Cuando vos anunciás Santelmo, 28 años tenía yo, y Moyano era el zar de la radio... Y yo le dije, me tenés que dividir todo. Oí llover cuando me dijo que yo tenía voz de show, de la RAI. Me dijo, parece que voy a anunciar San Telmo Alem y va a cantar la Isa Minnelli, dice. Entonces le dije, sí, está bien, pero dame una guita por Sport 80, una guita por Cordialmente y una guita por el fútbol. Sepáramelo. Me vio negociar así. Porque yo, el único reconocimiento que admito en este laburo es la guita. De los empresarios. Después tengo... El de los colegas, el de mi vieja, el de los chicos, el de la calle. Y la anécdota que ibas a contar del tema del juego, ¿por qué? Pero, porque estabas contando una que era... Sí, que estaba, era terrible. Ah, porque el tipo en una pelea con la guita y todo, porque yo digo siempre que cuando yo me hice respetar, ya no era el mejor comentarista. Cuando me llamaron, me dijeron, vos sos más que Ardigó. Cuando yo pedí lo que quería era 19º. No, es anatero, no nombra jugadores de la vieja guardia. Entonces, Révora me dice, mirá que está jodido, está bravo el medio. Le digo, ¿qué me quieres meter miedo? Le digo, mirá, tengo malas noticias para vos. Yo soy un hombre que he estado en las puertas de los abismos. Le digo, yo estuve con un hombre que una vez, para que pagara una deuda, golpeaba el chasquido del revólver y decía, quédate tranquilo que el pibe va a pagar, y me ponía el revólver en la cabeza y decía, ¡chic! Y tenía balas. ¿A vos te parece que yo te puedo tener miedo a vos? Después de haber vivido eso. Tipo, se le blanquearon los labios. ¿Eso era cierto o lo exageraste? Cierto, un poquito, pero fue cierto. Sí, algún... ¿Por juego? Sí, por deudas, por quilombo, fui a hablar y parecía que no convencía, me pasó. Pero salí de eso y digo, conté, digo yo, pude laburar mucho con el psicoanálisis y me pude reencontrar con muchas cosas mucho más tranquilas, pero lo vivido está. Entonces, si yo hablo de... Y lo sufrido está, esa cosa a mí me marcó también, pues no es un chiste ese. Uno lo cuenta, yo lo conté para sobrellevar a los empresarios que te quieren hacer siempre firmar por menos. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Lo del juego es lo único de lo que te... No voy a decir arrepentido. No, iba a decir... no. Hay una sensación del juego que siempre me fascina, que es ganarle al destino, ¿no? Es filosófico eso. Esa sensación cuando acertás una carrera o cuando... Yo no voy más al turf, que es mi debilidad. El a la cabeza del turf, sí. Los caballos. Totalmente, no voy más del año 92. Del año 92 no puedo ir más porque me... Yo, por ejemplo, voy a un casino con vos, que yo juego 300 pesos, pierdo y me amargo. Yo en las carreras pierdo 30.000 y busco 300.000. Esa es una cosa rara, ¿no? ¿Te viene de algún lado? Las cartas... ¿Te preocupó las cartas? Las cartas no existen para mí. ¿No existen? No existen. Es rarísimo. Nada. Yo cuando fui a Jugadores Anónimos, en general, las charlas se hacen en base a juego de cartas. Ah, no tengo la menor idea. Sí, se hacen en base a póker, mucho póker. Poco turf. No sé si no será porque no se animan a rever. Viste que la técnica del Alcohólicos Anónimos es contar. Los tipos que van contando... Eso sí, pero lo de las cartas no tenía la más remota idea. Decime quién sos vos, Alejandro Apo. La confesión más conmovedora que yo escuché en Jugadores Anónimos fue de un tipo de las cartas. Un tipo que se reunía a jugar al póker en su casa. Extraordinario. Lo que contó el tipo, extraordinario. Me sirvió mucho, para asustarme. El tipo cuenta que durante años y años juegan al póker los viernes a la noche. Los viernes se juntan en la casa, los tipos van llegando a las 7, 8 de la noche, van llegando, hacían comida, la mujer. Y en un momento la mujer, después de los 15 años, un día, una tarde, porque sí, le dice, che, escúchame, el negro, sí. ¿Cómo se llama? ¿El negro cómo se llama? No sé, le dice él, es el negro. ¿Y dónde vive? Dice, y no sé dónde vive. Y esos tipos están acá, dice, con los chicos a las 7 de la tarde. Y vos no sabés quiénes son. O sea, en la casa había tipos que vos... A lo mejor eran todos macanudos. A lo mejor había un pedófilo. ¿Qué sabés? Tipo, no sabía los nombres de ninguno. Sabía todo lo que... 15 años. No conocía a la mujer, no conocía la alternativa. No, se juntaban para el póker. La mina le dijo, acá no, acá vamos a hacer un interrogatorio. ¿Cómo va a estar la nena a las 7 de la tarde con el mono que viene de laburar? Yo qué sé si viene de laburar. Eso es lo que contó el tipo, dice, yo no sabía nada. Y después otros que cuentan que se olvidan de la enfermedad de un pibe para ir a jugar, que le pasa a todas las personas que están atrapadas en eso. Después, lo más grave, lo más fuerte es comprobar que vos lo vas a tener toda la vida. Eso es terrible, eso es terrible, porque sabes que se controla, no que se cura. Uf, eso es pesadísimo, ¿no? Pero eso se lleva bien, yo lo llevo bien. ¿Y cuánto hace? ¿Te empezaste a analizar por eso? No. Empecé a analizar por el amor, por los dolores, por los desencuentros amorosos. Las sensaciones esas de vacío de telenovela mexicana, venezolana, ¿viste? ¿Tuviste mucho de eso? Sí, soy melanco tanguero, che. También. Apo es autor del cuento Yo no lo vi jugar a Martino, pero lo vi, del libro Jugados, escrito por integrantes del equipo de competencia y prologado por Víctor Hugo Morales. ¿Qué te falta en la vida, si está bien? Imagínate vos, mirate desde afuera. Es un comentarista de fútbol respetado. Sí. Y con la guita más o menos estás armado. Estoy bien. Ok. Tipo exitoso en la radio, caído desde un lugar que no fue paracaidista porque viene de toda una historia con un viejo. Mimado por los elogios. Mimado por otra. Entonces, para cualquiera que ve de afuera... Tengo laburo. Otra siempre cosa. Siempre tengo laburo. Y te das el lujo, qué sé yo, que te rajan de Continental y sabes que te van a llamar de otro lado. Sí, tengo propuestas siempre. Por eso. Bueno, entonces, visto desde afuera, algunos lo sabemos, otros lo pueden intuir, la intuición dicen que es información acumulada, yo estoy de acuerdo. Y uno dice, puta, este habrá hallado la cuadratura del círculo. Está muy buena la pregunta. Te quiero contestar, hice la pausa porque lo que no quiero es contestarte una cosa de ocasión, ni para salir, ni ingeniosa. Voy a tratar... Sabes que la radio son silencios y los oyentes no los confunden con los baches, así que tómate el tiempo. Muy bien, qué bueno. Pero no, me falta... Estoy buscando una tranquilidad final que no encuentro. Yo tengo una ventaja con respecto a la presión que hay de todos que tenemos que terminar acompañados. Que hay que tener pareja. Si no, es raro. Yo no sé qué pasa con este muchacho, pero siempre lo veo solo. Compartimos, estamos de acuerdo. Bueno, entonces... Entonces estoy pensando, digo, yo tengo 5 hijos, 2 parejas, 2 matrimonios, vivo solo y soy bastante feliz, ¿no? Para no decir muy feliz porque se ofenderían otras mujeres y otras personas. Correcto. Sobre todo las 2 primeras. Las 2 primeras. Entonces... voy a decirte algo que no voy a profundizar mucho ni voy a dar muchos datos, pero... me falta recuperar la relación con una mujer. Ok. Eso me falta, pero después eso me falta porque es la mujer, la persona que yo elegí. ¿Y sentís que hay algo que te sobre? Sí, me sobran privilegios. Soy un hombre eternamente compensado con privilegios. ¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? decime@radionacional.gov.ar. Si uno te ve de afuera, del medio, e incluso de adentro, para retroceder un par de pasos, sos de esos tipos respecto de los cuales cuesta visualizar que tenga enemigos. ¿Es correcto o no? Es correcto. Tengo algunos. ¿Personales o profesionales? De las dos. Pero no, en general no, soy muy aceptado porque no tengo... primero que no genero esa cosa de la... soy competitivo. Obvio. Parezco muy lírico, muy coso, me preparo mucho para todo. No vengo a tu programa a hacer una nota y no pienso quién sos vos, cómo haces el programa, pienso lo que pensás y... me cuido mucho en eso. Hago mucho laburo personal para poder comunicarme bien con las personas y eso. Soy muy aceptado, pero también no me considero de los tipos que besan a las estatuas y que todo el mundo dice que está bien y todo, porque mis posiciones muchas veces son... soy un tipo cordial, pero si tengo que decir algo que no gusta, lo digo. Otra vez leía una declaración tuya de una nota, creo que del 2000... ¿Se habla de Braseli? 5. No, es la de... espérate que te digo. La de Cristina Remoli en el Argentino del 4 de octubre del año pasado. Ajá, a ver qué le dije a la Remoli. No, entre otras cosas hablaste de la formación de los periodistas. Sí. Lo leo textual, dijiste, de los chicos es cada vez menor la formación de los periodistas. Ajá. Uh-huh. Salen por tele muy bien empilchados, buenos trajes, buena pinta, pero se conforman con ganar bien, salir con una mina, si es posible actriz, y así les va bien. No les interesa saber quién fue Erico, la Bruna o Pedernera, ni tampoco tomar al fútbol como vehículo de ideas, como símbolo de la cultura popular. Entonces terminás esa respuesta, que es a la pregunta de qué viene a ser el peronismo hoy según tu visión, después la empalmó con el periodismo. Ajá. Entonces decís, los pibes que se están formando como periodistas deportivos ven eso y quieren ser así. De esta manera, y esto es lo que me interesa preguntarte, tenemos tipos que pueden dar mucho más, pero que se quedaron en un chiste. Eso es lo que propone la televisión del fútbol. Así es. ¿Vos sentís que realmente pueden dar más, como que ontológicamente gente que está puede estar más capacitada y la tele los destruye? Yo lo que veo es que el mensaje es espantoso para los pibes. El pibe se salva con una cosa graciosa, con una pintita o con una tijera, como la del pibe ese que hace la tijera en televisión. Lo que yo creo que ese es el mensaje feo de la otra televisión del fútbol, que por suerte se terminó. Por lo menos estaba evaluando, sí, sí. Hay algunos periodistas que los anulan con esa tentación, porque hay tipos que tienen pasta, pero los anulan, porque el tipo dice, esta mafa, que vea, esta... A mí cuando me elogian, pero sé lo que digo, yo siempre cuando me dicen, ¿cómo se acuerda usted de los profesores de estudiantes del 31? Le digo, tengo la obligación. Yo comento con Víctor Hugo un mundial, represento a 4 millones de tipos que están escuchando la radio. ¿Cómo yo no voy a saber quién es Lauri Scopelli, Sosaya, Ferreira y Guaita? Yo tengo que saber, eso lo tengo que saber. Es como que un pibe nace ahora y dice, no, a Maradona lo desconozco porque nací en el 94. ¿Pero de qué estamos hablando? El otro día me contaban, no voy a nombrar el lugar, si está bien, ya terminamos, una universidad, no importa. Sí. Más allá de una encuesta donde llenaron la ley de medios, es totalita, sí. No sabían quién era Dolina, loco. Es bravo, ¿eh? ¿Eh? Es ¿qué bravo, te parece? El programa cierra con la pregunta del título, Apo. Decime quién sos vos. Soy un hombre de barrio, con, entre otras cosas, un micrófono adelante, y con un tipo muy... con todas las características del barrio. Muy simple, por eso me siento muy ajeno con todo el glamour de los medios. Cuando la gente me dice, ¿usted vive acá en Flores? ¿Y dónde quiere que viva? Le digo, yo vivo en el barrio, bajo a la quiniela, peleo el precio de la carne, me enojo con la... Soy un tipo, en ese sentido, pero no de pose, esa pose, tipo de barrio, soy un tipo de barrio, muy simplecito, no, tengo la complejidad del tipo de barrio. Pero no tengo nada que ver, me siento un intruso en el mundo del espectáculo. Y el fútbol se farandulizó mucho con la tele, con torneos y con todo este... Es muy del... Yo no me siento parte del mundo del espectáculo. Yo soy vocacional, a mí me gusta hacer eso, yo grababa los programas. Yo un día voy a venir a tu programa, o voy a ir a un espectáculo, y te voy a recordar todas las cosas de memoria que yo me acuerdo que decía el negro Martínez al aire. Y me las acuerdo de memoria, el negro no se acuerda, yo me acuerdo. No solo de la despedida, el chau hasta que Dios y los omnibuses lo permiten, sé todo, sé las cosas, los dichos que hacía cuando Perón hablaba, y decía, señor, señor, bien sabéis que aquellos que alaban y elogian vuestras bondades no son más que torvos eredípetas. Eredípetas, señor, eredípetas. Y un día Perón cambió todo el gabinete y salió el negro diciendo, el señor lo sabía. Esas cosas que se armaba él, ¿viste? Esas cosas me las acuerdo de memoria. Esas cosas yo las hice en el barrio, en Urquiza, en los barrios, comentando, che, ¿viste lo que dijo el negro? Abrió la transmisión haciendo shhh. Esas cosas. Eso sigo siendo. Alejandro Apo. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.